del encuentro entre el fabuloso submarino imaginado por Julio Verne y el extraño molusco de delicado caparazón, ha surgido este nuevo Nautilus. Revista sonora para viajar por las agitadas aguas del conocimiento. Estos son algunos de sus relatos. El año al que le faltaron 10 días. Era un curioso pueblo enclavado a orillas del mar. Aunque nadie recordaba cuándo había sido fundado, cada uno de sus habitantes conocía una singular historia acerca de su origen. Historia que, contada de manera furtiva, llevaba a muchos jóvenes a abandonar aquel lugar para no volver jamás. Cada hombre, cada mujer, cada niño, sabía que sus antepasados habían llegado del otro lado del mar, escapando de alguna tragedia, tal vez climática, o de una enfermedad, o de la guerra. También se contaba que antes de huir habían escondido sus riquezas para poder recuperarlas alguna vez. Era esta parte del relato la que empujaba a los más ambiciosos hacia el mar, del que nunca regresaban. Tal vez habían descubierto un bello lugar donde quedarse. Era posible que hubiesen encontrado aquellos tesoros, pero también pudo ocurrir que no hubiesen llegado a ninguna parte. Entre todos los habitantes se destacaba el carpintero, pero no precisamente por los muebles que fabricaba. Eran sus conocimientos astronómicos y su saber en el campo de la matemática lo que le había dado cierta fama en el pueblo. Estaba preocupado por su hijo Federico, a quien le hizo prometer que si deseaba ir en busca de aquellos tesoros, solo podría partir después de su cumpleaños número 21. A Federico esto le pareció razonable y no dudó en dar su promesa. Pasaron algunos años, y Federico supo que su juramento estaba cumplido y quiso, como tantos otros, ir en busca de las riquezas de sus antepasados. Pero su padre le advirtió: «No puedes partir, aunque eres un joven de 21 años, aún no has podido conmemorar tu vigésimo primer cumpleaños. Naciste un 29 de febrero, por lo tanto recién has conmemorado 5 cumpleaños, y deberás esperar otros 63 años para que se cumpla tu aniversario número 21». Federico no pudo ocultar su enojo, pero reconoció la habilidad de su padre de jugarle una trampa con los años bisiestos y le agradeció su cuidado. Este episodio estimuló la curiosidad del joven Federico, que comenzó a estudiar la historia de los calendarios. Descubrió así que hubo un año con 10 días menos, y que tal hecho estaba relacionado con los años bisiestos, aquellos que en lugar de 365 tienen 366 días, porque se agrega el 29 de febrero. El 24 de febrero de 1582, el Papa Gregorio XIII promulgó nuevas reglas para el cálculo del calendario en el mundo católico. Modificando el almanaque que hasta esa fecha se regía por la reforma hecha por Julio César en el año 45 a.C. y conocido como el calendario juliano. Los calendarios deben estar organizados de tal manera que, por ejemplo, el verano o el invierno caigan siempre en la misma fecha. Esto permite ordenar y acomodar la vida social de los hombres. Año tras año, una festividad cualquiera que ocurra, por ejemplo, el 21 de junio, que es el día del comienzo del invierno en el hemisferio sur, deberá seguir sucediendo al comienzo de la estación fría. Si el calendario no está bien ajustado en relación al movimiento relativo de la Tierra respecto del Sol, con el correr del tiempo, el 21 de junio dejará de marcar el inicio del invierno. Según el calendario juliano, el año se dividía en 365 días y cada 4 años había uno con 366. Aunque en aquella época se suponía que la Tierra se encontraba inmóvil en el centro del universo, podemos entender mejor cómo estaba armada esta forma de dividir el tiempo si partimos de la idea actual que considera la Tierra en movimiento alrededor del Sol. La cantidad de días de un año en el calendario juliano supone que la rotación de la Tierra alrededor del Sol es de 365,25 días. Pero esta es una estimación aproximada. La Tierra da un giro completo alrededor del Sol cada 365,242,199 días. De este modo, cada año se produce un desplazamiento de poco más de 11 minutos entre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y el almanaque. hecho que es imperceptible en el curso de una vida, pero no con el correr de los siglos. Para la época del Papa Gregorio, el calendario juliano había sumado un corrimiento de 10 días. Esto significa que, por ejemplo, el 21 de junio ya no podría marcar el inicio del invierno debido a que en esa fecha la posición del Sol con relación a la Tierra es equivalente a la esperada para el 1 de julio. Al Papa le preocupaba que las fechas de las festividades religiosas se fuesen corriendo con relación a las estaciones. Sin duda, una complicación a la hora de mantener los rituales sostenidos por la tradición. Las nuevas reglas de cálculo para el almanaque tenían algunas similitudes con aquellas propuestas por Julio César, pero también había importantes diferencias. En el calendario propuesto por el Papa Gregorio, el año tiene 365 días y cada cuatro acontece uno con 366, a excepción de algunos años que marcan cambio de siglo. Esta última regla para el cálculo del calendario es un tanto caprichosa. A los años que deberían ser bisiestos, pero que marquen cambios de siglo, no se les debe agregar el día 29 de febrero, a menos que ese cambio ocurra en un año que es divisible por 400. De esta forma, el año 1900 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí. Este cambio en el calendario no restituía las celebraciones religiosas a la época del año en que se solían festejar. La solución propuesta por las autoridades religiosas fue tan sencilla como inesperada: restarle a aquel año de la reforma del calendario 10 días. Fue así como del 4 de octubre se pasó al 15 de octubre. Esto ocurrió en el año 1582. Tal vez muchos pensaron o sintieron que les habían robado 10 días de sus vidas, pero así como Federico tenía 21 años, a pesar de que solo pudo festejar 5 cumpleaños en la fecha correspondiente a su nacimiento, de la misma forma es imposible quitar los días por una decisión. Lo que cambia es la forma de contarlos. Los calendarios no son solo un juego de relación entre el cálculo de fechas y ciertos fenómenos astronómicos. Reflejan las pasiones, creencias y tradiciones que animan la vida de los pueblos. Idea y realización: Eduardo Bolobelsky, Gustavo Lema y Rosana Errasti. Es una producción del Programa de Comunicación y Reflexión Pública sobre la Ciencia, Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires.